Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Condiciones a la fe. Entonces le interpelaron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él les respondió: Generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Condiciones a la fe. Hay quien pide condiciones a la fe. Es decir, se dicen: para tener yo fe, antes quiero que Dios obre algún milagro para así creer en él. Y lo mismo ocurre en esta otra versión que dicen también algunos: no creeré que Dios ama y está en esta persona de fe hasta que no vea que la proteja de todo el mal que le estoy haciendo y le voy a hacer. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con los sin fe? ¿Y cuánta más con los que van y obran de mala fe? Generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Palabras de Dios que también pueden ser aplicadas hoy a estos que no tienen fe y que prueban con su falta de fe la fe de los creyentes. Ve a confesarte de no perdonar a los que no tienen fe, y que por esto mismo te ponen en tantas pruebas y pasas por tantas tristezas, que pudiendo ser causa de alegría, por la caridad con que deberías vivir tu vida, en vez de esto renuncias a demostrar a Dios que lo amas sobre todas las cosas y personas, y te obsesionas por los que no teniendo fe pretenden que pierdas la tuya. Haz como Jesús y dile a Dios Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero como tú no eres Dios, no eres Jesús, tienes que ir a Dios en la confesión, porque esta es la manera única que tiene el pecador de conectar con Dios, mediante la confesión ante un sacerdote católico, que hace de vía, de conducto, entre el pecador y Dios. Porque de no ser por el sacerdote, Dios no tendría contacto directo con el pecador, con el que peca contra uno o varios de los mandamientos de su ley, de la ley de Dios. El sacerdote que te confiesa recibe tus pecados al oírlos, y su sacramento sacerdotal hace la acción de intercesión en tu diálogo directo con Dios, porque quien te perdona cuando recibes la absolución es el mismo Dios, no es el sacerdote, sino Dios, que por el santo sacramento sacerdotal, la SSS, tú puedes relacionarte con Dios y recibir su perdón y sentir su amor, que recibes siempre después de una buena confesión. Sin el sacerdote no tendrías ese perdón verdadero que las almas muchas veces notan después de confesarse bien ante un sacerdote católico, porque no se puede ir a comulgar sin confesar antes tus pecados. Mañana te hablaré de la comunión. Y te estaba diciendo y te digo que debes pedir perdón a Dios en confesión, por si te ha costado o te cuesta perdonar al que no teniendo fe te prueba la tuya. Así que ya sabes, te espero en el confesionario. Ven. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.